Al fijar nuestros ojos en Jesús, el perfeccionador de nuestra fe, aprendemos que Dios usa las pruebas para fortalecer y purificar nuestra fe. Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo deseando que el Señor le bendiga ricamente. Nuestro tema durante esta semana, la semana maravillosa del mes de octubre, vamos a ver esto de la perfección de nuestra fe. Interesante porque cuando usted se acerca a veces a la epístola de Santiago, como lo hemos visto, miramos un poquito más las obras, pero interesante que vamos a hablar ahora acerca de la perfección de nuestra fe. ¿Qué significa eso? ¿Qué conlleva? Y el texto que va a ser central para el estudio está justamente en Hebreos 12:2, que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y esta es la condicionalidad, ¿no es cierto?, de nuestro Padre Celestial, que es el que nos da la posibilidad de ser salvos gracias a su ministerio. Vamos a ver allí algunos textos justamente del libro de Santiago, capítulo 1, ¿no es cierto? Sí, vamos a leer los versos 2 y 3. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando mira uno este concepto que lo has mencionado en Santiago 2, de alegría, de gozo, Pedro también hace una alusión muy cercana a lo que menciona Santiago. Él dice ahí en 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque heredero o perecedero, ¿no es cierto?, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Son alusiones muy directas a lo que Santiago está haciendo referencia. Y hay otro texto aún que se encuentra en la misma carta de San Pedro, en el capítulo 4, versos 12 y 13, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora yo quiero volver a leer el texto después de haber leído Pedro, ¿no es cierto? Porque si le decimos a Santiago que está hablando de obra, mira lo que dice nuevamente el libro de Santiago, capítulo 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, es un tema que está tratando no solamente Santiago, sino también Pedro. Ahora tenemos que considerar de que aquí se habla del fuego de la prueba, que está íntimamente relacionado con la fe. Nadie puede pasar la prueba si no tiene fe. Uno, considerando las expresiones de Santiago, les dice: hermanos míos. Bueno, este es un acercamiento, porque el tema que va a tratar es un poquito delicado, que viene hacia adelante. Pero podría haber comenzado enseguida, ¿no es cierto?, a hablar su tema, dar el discurso, pero él hace mención a este concepto que hermanos míos los considera al mismo nivel y les dice: tened o considerad o estimad o pensad como cristiano que en realidad vosotros podéis tener gozo frente a las dificultades, porque ese gozo realmente va a ser recompensado. Y no necesariamente dice gozo, sino sumo gozo, es decir, un gozo puro en relación a lo que otra persona por una dificultad muy similar podría tener también. El gozo de la salvación. Bueno, tenemos que considerar que aquí Santiago está poniendo la base, el cimiento para lo que él va a decir. Porque nadie que no tenga fe puede pasar la prueba. Entonces, nosotros tenemos que tener claro esto, porque recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, esto... Hay personas que cuando se convierten al cristianismo creen que todo es miel sobre hojuelas. O sea, que todo va a ir bien, y más aún ahora con esta predicación de la prosperidad, del Evangelio de la prosperidad, que promete esto, y el Señor va a dar esto, lo otro, en fin, y vamos a vivir prácticamente en el cielo aquí. La persona, cuando vienen los problemas, se le viene el mundo abajo. Aquí Santiago está diciendo lo contrario. Dice que nosotros primero tenemos que estar fundamentados en Cristo, y eso solamente la fe lo puede lograr. Y luego, cuando vengan pruebas, bueno, la persona va a saber que está sufriendo y se va a sentir también privilegiado de poder sufrir o pasar los padecimientos que tuvo Cristo por el Evangelio. ¿Ah? Porque recordemos que Jesús sufrió sin ser culpable, y los cristianos les sucede lo mismo aquí. Recordemos que estamos viviendo en este mundo, y en este mundo va a haber injusticia y una cantidad de otras cosas. Entonces tenemos que tenerlo claro. Ahora, lo que Santiago está diciendo y reafirmando el concepto que tú estás advirtiendo recién es que cuando os halléis, cuando esa expresión, de alguna manera, este concepto de que las pruebas van a ir periódicamente, no van a ser así de vez en cuando, o cuando quiera van a aparecer estas pruebas en el cristiano. El cristianismo no es una vida exenta de pruebas, va a estar, porque de alguna manera estas pruebas van a también ayudar a perfeccionar nuestros caracteres, ¿no es cierto? Y cuando Santiago menciona estas pruebas aquí, ¿no es cierto?, indudablemente constituyen a veces un obstáculo, y él lo hace resaltar, un obstáculo que podría a cualquiera de nosotros abrumarnos o dejarnos afuera del lindo pensamiento de servir al Señor. Porque a veces uno encuentra con personas que dicen, ¿por qué a mí me sucede esto? Y cuando están diciendo esto, ¿por qué a mí?, están detrás colocando expresiones que conllevan o dicen, si yo soy bueno, ¿por qué me pasa a mí esto? Hay que tener cuidado con eso, y Santiago está haciendo énfasis, tengamos gozo en la prueba, mantengamos esta linda relación con el Señor y con quienes nos rodean, porque son parte de nuestra experiencia, y además estamos en un mundo que en realidad no depara para nosotros nada, porque nuestro mundo está en el futuro. Y además él menciona diversas pruebas, o varias pruebas, no una sola, de diferentes categorías, de diferente índole, cosas que quizás nunca nos imaginamos, hasta una enfermedad, ¿no es cierto?, puede acercarse a nosotros y ser de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha pena, porque las enfermedades producen una angustia. Y vamos a ver cómo Santiago los enfrenta, cómo nos enseña cuando nos lleguen estas pruebas, estas dificultades, esta tentación, esta aflicción a nuestras vidas. Amables oyentes, nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Una cosa es permanecer fiel a Dios durante las pruebas, es decir, no perder la fe, aferrarse al Señor aún en los peores momentos. Pero se nos dice que debemos alegrarnos en nuestras pruebas. ¿No es pedir demasiado? Después de todo, a veces puede ser muy difícil mantenerse fiel en las pruebas, pero ¿regocijarse en ellas? ¿Cómo podemos aprender a alegrarnos cuando gozo sería lo último que sentiríamos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.